de tu amor. Solamente si me pidieras, lo dejaría yo todo. Solamente si me dijeras, ¿cómo debo yo hacer? Solamente si me quisieras, escucharías lo que tengo yo aquí reservado para ti, mi amor. Lo que es la realidad. Arrepiéntete de tus mentiras. Arriesgaste lo que más querías y ahora te revuelcas como una pequeña infeliz lombriz. Solamente si me pidieras, lo dejaría yo todo. Solamente si me dijeras, ¿cómo debo yo hacer? Solamente si me quisieras, escucharías lo que tengo yo aquí reservado para ti, mi amor, amor, amor, moriré. Soportarlo, más caro es la custodia del amor. De sus ojos bellos que me miraban, llenos de lágrimas del día de hoy. Yo no lo veo así, yo no lo veo así por nada, no. Solamente si me pidieras, lo dejaría yo todo. Solamente si me dijeras, ¿cómo debo yo hacer? Solamente si me quisieras, escucharías lo que tengo yo.